¿Sabe quién transmite? En Radio AQP, la mejor música para usted. somewhere. I'm arriving every day and every night.

Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Always believe it, 'cause you are gold. I'm La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. names have been changed to protect the innocent. Yeah. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.